Hola, muy buenas. Continuamos aquí en una nueva edición de la revista quincenal del Maratón Podcast Blog, estos espacios que emitimos también en el canal 2 de radioesperantia.com. Y como siempre, estamos encantados de disfrutar de tu compañía, de estar contigo una vez más y de compartir pues un rato muy agradable con los invitados que habitualmente nos acompañan, se acercan aquí a radioesperantia.com para pues divulgar un montón de cosas que conocen, para contarnos algunas de las actividades que realizan y bueno, pues un poco intentamos contar con invitados de todo tipo. Y en esta ocasión pues lleva tiempo, luego te contaré un poco la historia, pero lo descubrí hace como 2 meses o por ahí, lo venía siguiendo, además un poco de rebote, y fui buscando, y a mí especialmente la entrevista de hoy me hace muchísima ilusión, que además pues era una complicación, porque ya cuando cerramos la entrevista me puso muy contento, pues fíjate, lo he conseguido, y además muy asequible, una persona muy enrollada, pero ya terminé la entrevista y digo, ¿y cómo presento a este hombre? Porque claro, terminas la entrevista, ya lo tienes todo cerrado y como se dedica a algo que se sale un poco de lo habitual, pues tuve que estar ahí pensando y dándole vueltas. Y bueno, tras barajar algunas presentaciones, al final me he quedado con la de divulgador del arte de disfrutar del pan, que creo que se ajusta bastante a lo que hace nuestro invitado, al que ya vamos a saludar. Iván Yarza, muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí contigo compartiendo esta charla. Y nada, bienvenido esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado, la verdad. Un honor para mí, un placer. Sí, sí. Esta presentación, yo digo, le voy a preguntar. Cuando estás en alguna entrevista, ¿cómo te presentan? ¿Como, no sé, experto en pan? ¿Como eminencia del pan? ¿Como persona que se dedica a hacer pan? ¿A maestro del pan? ¿Cómo es la presentación que te suele hacer? Pues es difícil, la verdad, porque yo no soy panadero de formación, no tengo panadería. Entonces yo básicamente, por un lado, enseño... Yo soy panadero casero. Aprendí en mi casa, hago pan en casa. Entonces yo enseño a hacer pan a gente. Aparte, escribo de pan, intento comunicar el pan, divulgar el pan, entonces es un poco difícil. Pero fíjate, a mí a veces me es difícil, incluso cuando voy a la Seguridad Social, a la tesorería, cuando hago lo de autónomos, los papeles y eso, cuando me preguntan, ¿y qué epígrafe te ponemos de actividad comercial y no sé qué? Y yo les digo, yo enseño a hacer pan. Y normalmente la persona que está en el mostrador me dice, ¿pan? Y dice, son unas siglas. Y yo, no, es un alimento milenario. La gente no se hace idea, dice, ¿cómo pan? Y yo, sí, pan, lo que te comes todos los días. Así que es difícil. ¿Y qué te gusta esta presentación? Divulgador del arte de disfrutar del pan. Sí, me ha gustado. ¿No? Pues sí, nada, comunicar, compartir, pan, va la cosa bien. Pues nada, te la apuntas y nada, cuando te pregunten en la Seguridad Social o en Hacienda, le dices, mira, soy divulgador y tal. Igual crean un nuevo epígrafe para este tipo de conceptos. Me has comentado que tú no eres panadero, no tienes panadería ni nada de esto, y un poco la pregunta que surge, ¿cómo empiezas en este mundo del pan? ¿Ya pues has tenido alguna relación familiar con el mundo de la panadería, con el mundo del pan, o surge de repente? No, es de repente, por puro hobby. Como si a ti un día, imagínate que te da por hacer curry, y te aficionas a hacer curry, lees mucho sobre curry, hablas con mucha gente sobre curry, y de repente pues estás en el curry, no sabes muy bien cómo. Pero de esas casualidades de la vida, que no sabes cómo te lleva. Y además, una cosa que me llamó la atención, mi experiencia con el pan, yo estaba un poco cansado de comer el pan que habitualmente se come de este malísimo, que yo no sé para qué dicen, no, es que claro, como le echan conservantes, pues no sé para qué se lo echan, porque a las 4 horas ya está dura como una piedra, lo puedes usar como arma prácticamente, entonces ¿para qué usan los conservantes? Lo cosa que me he preguntado. Realmente es mucho más sencillo, no tiene que ver mucho con conservantes ni productos raros, es simplemente que no lo dejan fermentar, es tan sencillo como eso. Es como si tú quisieras hacer, por decirlo así, un guiso de esos buenos, largos, al chup chup, y lo haces en 20 minutos. ¿Cómo te queda? Pues una basura. Exactamente. No, eso es. Realmente es más sencillo de lo que parece, ¿eh? No tiene mucho misterio. Pues a mí me habían comentado que pero bueno, me has dado la clave, que además se hizo un pan y me ocurrió exactamente lo mismo, me queda un pan. Como pan no pasaba el corte, pero como pues parte del salmorejo era perfecto, tenía un sabor perfecto, ¿sabes? Una pasada. Por eso, porque no tuve paciencia en los primeros panes que me hice. Y bueno, lo que decía, te descubrí en Robin Food. Yo estaba buscando información sobre esto y apareciste tú. Y entonces me pareció que eras una persona que, contando las cosas, las contabas de forma muy sencilla, porque hay gente que se enrolla mucho y, bueno, te cuentan mucha teoría, te dicen esto tal, y dices, joder, muy bien, pero yo no me he enterado de cómo se hace. Sí. Pero tú lo explicas muy claro y, además, como docente eres un máquina, ¿eh? De verdad. Intento. Hay que comunicar. Yo soy periodista de formación, yo vengo de la comunicación. Entonces yo lo que sí que veo es que, por lo que dices tú, por más erudito que seas, si no comunicas, no vale para nada. Yo me tiré varios años trabajando en un museo de arte contemporáneo y yo veía que, por ejemplo, pues yo sé de arte contemporáneo, te puedo hablar de lo que quieras, ¿no? Por decirlo así, te puedo enseñar una exposición, pero si yo digo todo lo que sé de quien sea, pues de Kandinsky, de Tapies o de quien sea, y a ti no te vale para nada, pues fíjate lo que hemos hecho el uno y el otro, perder el tiempo. Entonces yo, mi obsesión es que la gente entienda, y hablando de hacer pan, pues que la gente encima se anime, ser un poco incitador, hay ser un iniciador, por decirlo así. Y todas estas páginas que llevas, yo he estado un poco buscando información sobre ti para un poco pues tener fundamento, me gusta prepararme las entrevistas, y hay un montón de páginas que hacen referencia a ti, pero no sé si exactamente colaboras en todas. Yo tengo La memoria del pan, Te quedas a cenar, Directo al paladar y El foro del pan, que me parece que eres un poco de los ahí los que cortan el bacalao, ¿no? Sí, bueno, La memoria del pan y Te quedas a cenar son dos blogs míos. El primero, lamemoriadelpan.com, es un pequeño archivo, es una memoria de cosas que tienen que ver con el pan desde un punto de vista muy personal. Ahí pongo lo mismo, entrevistas que hago a panaderos, a molineros, a gente que sabe de pan. Pongo historietas, pongo reportajes, pongo cosillas de pan. Es como para leer muy, muy a gusto en casa. Luego, Te quedas a cenar, era mi blog de comida desde el año 2006, que ponía cada día una comida, pero al final ahora lo tengo más que nada para avisar de los cursos que doy y de las novedades que hay. El foro del pan lo monté, no solo, sino en colaboración con más gente. Soy el que paga el alquiler, soy un poco el que por detrás. El casero, ahora, ¿no? Soy el casero y el animador, pero ahora mismo lo están llevando entre otros amigos que pueblan ahí a diario. Y Directo al paladar, yo no tengo nada que ver. A lo mejor has visto alguna referencia, pero no. Es una de las páginas más visitadas, pero no tengo ninguna vinculación. Es que había un par de referencias a recetas tuyas de hacer pan. Sí. Y por eso, pues digo, me la voy a apuntar todo lo que encuentra y tal, y ya le pregunto, pues más o menos queda claro. ¿Y tienes tiempo para alimentar todas estas páginas? Porque claro, yo tengo un blog o dos y me las veo negras para alimentarlo diariamente, ¿no? No, no les dedico mucho tiempo. Debería prestarles más atención, de hecho, sobre todo La memoria del pan es como mi caprichito, que me gusta poner cositas, y tengo muchas ideas de historietas y tal, pero a veces, si estás viajando, si estoy de cursos, liado de un sitio para otro, y es una pena, tendría que meterme más. Antes sí que les dedicaba más tiempo, ahora la verdad es que estoy un poco, como dices, sobrepasado. Y lo de los cursos, ¿cómo surge? Porque supongo que empezarías aquí, empezarías con esto, y supongo que notarías que la gente pues está muy, muy interesada en hacer pan realmente que se pueda comer, que se disfrute realmente, que no se pierda pues a las 3 o 4 horas, que no se te ponga duro o se te ponga como una goma, y no sé, empiezas a notar que esto tiene futuro y empiezas con los cursos, ¿no? Sí, yo tenía un trabajo de oficina normal. Yo después de estudiar traducción, de estudiar periodismo, hice traducción, y yo trabajaba de gestor de traducción en una empresa. Y ahí, los fines de semana, por ocio casi, me invitaron a dar algunos cursos y tal, y yo iba haciendo cursos, pero casi era ocio, era lúdico. Con el tiempo, eso ocupó la mayor parte de mi tiempo, y luego ya me dediqué a ello profesionalmente. Entonces yo ahora todo mi tiempo lo dedico en dar cursos, escribir sobre pan y hacer divulgación sobre pan. Pero de estas cosas que la vida te va llevando. A lo mejor sin mucha planificación, por mi parte, la verdad. Sí, es que la vida pues tiene algunos caminos que a veces pues transitamos y otros que no imaginamos que vamos a pasar por ahí. Porque, por ejemplo, el tema de cursos, yo te he visto en vídeos, en algunos cursos. El primero que te vi, la iluminación, se veía que era una cámara así doméstica y te habían pillado así un cachito y digo, ojo, esto está en las catacumbas, el curso, era una cosa. Además la decoración era como unas piedras de detrás y tal, no invitaba, ¿no? Sí. Y después ya en otros cursos que había mejor iluminación y no sé muy bien, con diapositivas y todo esto, y ya pues ya me llevo una impresión espectacular y bueno, los medios que tienes, que bueno, pues ahí en la pantalla pues hay diapositivas y vas un poco explicando pues cómo se se hace pues prácticamente desde el principio. Y lo de los cursos, ¿cómo los vas organizando? ¿Tienes fechas? ¿Tienes matrículas? ¿Cómo te lo montas para organizar un curso? Por ejemplo, el próximo, ¿qué vas a hacer? Pues es muy variado, ¿eh? Yo, lo que decías tú, por ejemplo, yo he dado cursos en sitios, que ahora lo pienso, por ejemplo, una vez en Cantabria, en la casa del cura de un pueblo de 200 habitantes, otra vez en un monasterio, en el refectorio del monasterio, en sitios de todo pelaje, en sitios a veces muy finolis, pues imagínate, escuelas de cocina en plan, ahí super chachis, o en asociaciones culturales un poco underground, si lo quieres, de todo. Por ejemplo, el próximo fin de semana tengo cursos en Barcelona, que doy muchos, y esto es un aula de una panadería que la tiene para dar cursos. Está muy bien habilitada, tiene tres hornos y tal. Este, pues, es un perfil muy típico, que me llamen de aulas de cocina y voy ahí. Pero es muy variado, ya te digo que lo mismo me ves un día con unos hippies, sin electricidad, tal, que me ves en una escuela ahí de lo más peripuesto y pimpollo, vamos, a tope. A mí me da lo mismo, lo importante es que lo pasemos bien. ¿Y el tipo de gente que acude a estos cursos es variada o tiene un perfil determinado? De todo. Viene gente, como es, por decirlo así, es ocio. El otro día, antes de ayer, he tenido en un curso un chico de 14 años, un niño, un chavalín, me he quedado alucinado. Y en el mismo curso estaba una mujer que en su día trajo a su madre de 80 y tantos, para que me lo recordó, además, María Luisa de Bilbao, que había traído a su madre de 80 y tantos al curso. Entonces, suele ser más mujeres que hombres, pero de todo pelaje y condición. Lo mismo se me presenta, pues, un doctor en bioquímica de no sé qué, que una ama de casa, que pues le apetece hacer. Es muy bonito, ¿eh? Y de hecho, yo, el ambiente, lo que más destaco yo, que yo me lo paso muy bien en los cursos, es el ambiente que hay, que es que la gente, como va a pasar su ocio, por decirlo así, su mañana o su tarde, es siempre fantástico. Y además que se disfruta, porque estás haciendo algo que, bueno, que en teoría pues es complejo. Cuando le pillas el tranquillo ya es más sencillito, pero que se disfruta. Y es como cuando estás esperando un parto, ¿no? De tu mujer, tu novia, tu pareja y tal, que está ahí, pues venga, a ver qué tal me va a salir el pan. Estás ahí mirando y todo eso y tal, y es espectacular. Y bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, tenemos frutas, verduras, que casi prácticamente pues las arrancas del árbol, de la mata, o ya pues las desentierras del suelo y te las puedes llevar a la boca, pero el proceso de el grano de trigo a la hogaza de pan pues es bastante laborioso y es un conjunto de procesos que dan lugar pues a un pan. Entonces, a lo largo de la historia, yo he leído bastante, pero no me ha quedado clara pues un poco la no sé cómo el hombre llegó desde a la conclusión de que un grano de trigo pues se podía convertir en un pan, porque no es tan sencillo. No, es realmente alucinante. Cualquiera de los pasos que lo componen, desde lo que es la selección del grano, porque tú hablas de grano de trigo, pero es que los primeros panes no se hacían con cereales. Las hipótesis que se plantean suele ser que los hombres comían lo que pillaban cuando recolectaban. Imagínate, bellotas, castañas, cualquier cosa que pillaran. En vez de comerlas tal cual, que es un poco árido, solían machacarlas y a veces podían hacer papillas. Con el tiempo, tal vez esas papillas se les aplicó calor. Pues imagínate, tú haces una torta un poco densa de unas papillas de bellotas o castañas o lo que pilles, y haces esa tortita, la cueces sobre brasas, sobre una piedra, y haces una especie de crepe, las primeras tortas, crepes, tortillas, como quiera que se llamen. Con el tiempo, el hombre descubrió los cereales, y el cereal tiene mucha miga ver una espiga, porque antes las espigas no estaban en campos de trigo, las espigas crecían salvajes, son gramíneas. Descubrir que hay algunas espigas, no todas, algunas, los granos son almidonosos. Me imagino que los primeros hombres morderían los granos almidonosos y dirían, hombre, aquí hay un tema chulo. Y de ahí a la molienda es un paso increíble. De un grano tú lo ves y es más, es que no te apetece nada comértelo porque es durísimo y pequeño, es todo salvado, es todo piel. La molienda, yo creo que fue un paso tecnológico alucinante. De ahí pasamos a tener papillas ya más finas, de harinas más almidonosas, que traban más correa, por decirlo así. Y el gran salto, por decirlo así, el gran Rubicón, fue la fermentación. Pasar de hacer tortas sin fermentar, que serían como las tortillas mexicanas, por decirlo así, a que se esponjaran, ya que con la fermentación hay gas. El gas que se contiene en un botellín de cerveza o en una botella de cava es el mismo gas, que es dióxido de carbono, que se atrapa en la miga del pan. Entonces, pasar de tortas planas a tortas fermentadas empezó a hacer que hubiera panes ya un poquito de más volumen, Con el tiempo se desarrolló también la tecnología de los hornos, que esto fue muy importante, porque los primeros hornos no eran hornos, eran placas, planchas, bóvedas. Por fin se encontraron los hornos como más o menos parecido a lo que entendemos hoy el horno Moruno, que es una bóveda con una puertita, y es posibilitó hacer hogazas. Antes no podías hacer hogazas, porque sobre una plancha es muy difícil. Claro, de hacer. Claro. Entonces, cualquiera de estos puntos, si los piensas, son un salto que realmente ir a la luna a mí no me parece tan salto como el hecho de la recolección, la molienda, el horno, la fermentación. Son saltos alucinantes desde el punto de vista conceptual. Yo lo que he leído investigando un poco sobre un poco el origen, que se originó más o menos el pan, vamos a ponerlo ahí dentro de toda la selección de panes en general, bueno, lo que se hornea, pues empezaron a hacerlo en Mesopotamia. Pero claro, en Mesopotamia lo que había pues era sorgo, maíz y, bueno, granos, no era trigo. Y claro, al tener menos gluten, pues para crecer era un poco complicado. Y ya un salto bestial fue cuando ya empezaron a plantarlo en Egipto. Que en Egipto pues el trigo era a lo bestia, bueno, los romanos era su granero prácticamente, y entonces pues allí empezó a funcionar el trigo, vieron que era un cereal que funcionaba muy bien y bueno, pues también fue un salto también espectacular. Pero ¿cómo llegaron a la conclusión de que eso, calentándolo y dejándolo un tiempo, pues podía funcionar? Porque eso, supongo que son pruebas de ensayo y error. Yo me imagino también todos los que tuvieron que probar cosas para saber que estaban buenas y todos los que palmaron, pues averiguando que eran malas. Pues fíjate, todas las plantas venenosas, los que palmarían. ¿No? Total, total. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, tú sabes la expresión meter cizaña. Sí. La cizaña es un pariente del trigo que se encuentra en los campos, se mezcla con el trigo, parece trigo, pero es una gramínea tóxica. Sí. Es el nombre latino es algo como que te, ¿cómo es? Que te enhibra, que te emborracha. En francés también le llaman ivré, que te, sí. ¿Sabes? Entonces, imagínate, cuando tomaban pan con cizaña, meter cizaña, era un pan medio tóxico, medio alucinógeno casi. Sí, sí, sí. No, realmente es increíble. Los egipcios no solo tuvieron gran control de las cosechas, del almacenaje, de la distribución, sino que encima fueron grandes desarrolladores del proceso fermentativo. Realmente los griegos admiraban a los egipcios en su capacidad de fermentar el pan, en su capacidad de fermentar en general, que eran grandes fermentadores. Y de ahí ya entró en lo que es el occidente europeo, ¿no? En primero en Grecia, luego a partir de ahí los romanos. Los romanos, de hecho, tomaban al principio, eran panívoros, eran muy papilleros. Había una papilla que era la pulse romana, se cree que era pues, de los grandes, pues, de los, ¿cómo se dice? Los bases de su alimentación, ¿no? De ahí luego ya sí que la civilización de pan se desarrolló mucho, pero un poquito. Es interesante, es muy interesante. Sí, sí. Y luego también, yo no me aclaraba mucho hasta que empecé a leer, digo, pero ¿y cómo puede ser esto? Porque la levadura propiamente dicha, pues hasta, digamos, el siglo XIX, pues no se empieza un poco a industrializar, digamos, ¿no? Eso es, o sea, el hombre ha fermentado desde hace milenios. Ahí está, bueno, a eso iba. Hemos fermentado de todo. Por ejemplo, el pan va fermentado desde hace milenios. Se sabía que había un proceso, no se entendía muy bien. Antiguamente, tú imagínate, en una comunidad hay algo que fermenta, por ejemplo, y en la fermentación del pan hay alcohol, porque es la misma que la de la cerveza. Son unos hongos que son levaduras que hacen fermentación alcohólica. Tú imagínate la gente que estaba al comando de la situación y que era capaz de producir. Imagínate todo lo que podía pensar la gente con ayuda de los dioses, de los espíritus, de una acción chamánica. Ellos eran capaces de producir ese producto fermentado que te llevaba a otro mundo, a un estado de éxtasis alcohólico, evidente. Tú imagínate la de cosas que se podían pensar. Aunque nosotros pensemos que somos los reyes del mambo, realmente fue en la segunda mitad del siglo XIX. Pues, pero la microbiología es... Hay gente que antes ya miraba por el microscopio y sabía que pasaban cosas, pero fue gente como Louis Pasteur, por ejemplo. Realmente, si lo piensas, es que es ayer por la mañana. Esta gente empezó a mirar por el microscopio y dijo, pero si es que no es el Espíritu Santo, si es que aquí hay un proceso. Y empezaron a identificar los individuos responsables de este proceso, y a partir de ahí es, como has dicho muy bien, cuando se desarrolla lo que los panaderos hoy entienden como la levadura de panadero, que es un taco o una papilla, que es el que se utiliza mayormente para fermentar. Antiguamente, antes de esto, había o bien productos que tenían que ver con la elaboración de la cerveza, eran levaduras que venían de las cervecerías, con lo cual para los panaderos era difícil porque muchas veces eran amargas, como la cerveza, o bien había otro tipo de cuestiones. Lo más común en nuestra cultura, por ejemplo, tú hablas, y de esto hay memoria viva todavía, fíjate que fascinante, hablas con abuelas de pueblos a los que no había llegado la levadura de taco, y ellas recuerdan que simplemente se guardaba un poco de masa para la hornada anterior, es lo que se llama la masa madre, una madre natural. Tú simplemente, del pan, antes de meterlo al horno, te guardas un poquito y te vale para la siguiente vez, la siguiente semana o dentro de medio mes o un mes o lo que sea. Esto es como se ha hecho desde hace milenios, por decirlo así. Y una duda que tenía era eso de, vamos a ver si la levadura, pues hasta, pues eso, lo que decía, en mitad del siglo XIX, no sé, bueno, pues las postrimerías del XIX, pues no empieza a funcionar como se lo montaban, por ejemplo, los egipcios para hacer pan, como fermentaban y tal, pero me acordé que también hacían cerveza. Y claro, digo, pues seguramente pues llegarían a la conclusión de que una cosa lleva a la otra, etcétera, etcétera. Y mira, la cerveza es como un pan líquido. No solo eso, sino que cuando se definió el nombre científico de la levadura que utilizamos para hacer el pan, curiosamente no se llamó levadura de pan, se llama Saccharomyces cerevisiae, cervecera, que es muy es muy chocante, ¿eh? Incluso los panaderos en Italia usan, fíjate, lievito di birra, no dicen lievito di pane, y en Inglaterra dicen brewer's yeast, que es la levadura del cervecero, no del panadero. Es muy curioso lo intrincados que están los dos, el pan y la cerveza. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en el paralelismo entre el pan y la cerveza a lo largo de los siglos, por ejemplo, pues hace, estoy hablando de hoy, 300 años, 3, 4 siglos, pues en la cerveza se introduce un avance espectacular, que es el añadido del lúpulo. ¿El pan tuvo un salto cualitativo de este nivel? Antes se elaboraban cervezas con otros agentes, se ponían otras plantas con la misma idea del lúpulo, que es ese agente un poco bactericida, conservador, que aparte mucho por lo rico que está, ese amargorcito que tienen, encima la gran variedad de lúpulos que se echan a las diferentes cervezas, que dan mucha personalidad. En pan, yo creo que el gran salto, ha habido grandes saltos. Uno fue la tecnología de la molienda, como hemos dicho, otro fue la tecnología de la fermentación, hace muchos miles de años, el hecho de fermentar el pan. De ahí, yo creo que de los grandes saltos definitorios fue el uso de la levadura de panadero. Segunda mitad del 19, principio del 20, cambió la historia. En el siglo XX, aunque la gente no lo sepa, hemos tenido otro de los grandes cambios que ha habido en la panadería, que ha sido la introducción del frío, que ha sido algo alucinante. La nevera, fíjate qué tontería, ha cambiado la historia del pan. Porque la nevera hoy en día permite que, uno, los panaderos no tengan que tener horarios tan duros como antes. Y dos, la nevera mete mucha calidad al pan. Hoy lo que hace una panadería contemporánea, por eso ha habido un gran cambio con hace 200 años, es el primero que entra a la panadería, curiosamente, no es el que amasa, es el hornero. El hornero tiene en la nevera, esperándole del día de ayer, los panes preparados que, como están en la nevera y están fríos a baja temperatura, fermentan lentamente y no se pasan. Esto es muy bueno porque al panadero le da control, pero es que encima al pan le mete calidad, porque, como hemos dicho al principio de todo, el buen pan necesita tiempo para no ir corriendo. Entonces, fíjate, hoy llega el hornero, que encima en muchas panaderías llega a una hora más que razonable. Yo qué sé, puede llegar a las 5 de la mañana, si le apetece, a las 6 de la mañana. En Madrid ha abierto hace poco una panadería, un amigo mío, que llegan a las 8 de la mañana, con horario de oficinista casi. Saca el pan de la nevera y lo mete al horno, y tiene pan a una hora más que razonable. Entonces, yo creo que la nevera ha sido uno de los grandes cambios en las últimas décadas. Y bueno, con todo lo que me has dicho que has viajado, supongo que habrás comido panes de todo tipo. Yo te voy a comentar los dos panes que quizá más me han sorprendido. Yo no he estado en Grecia, pero he estado en la ciudad donde viven más griegos del mundo, que es Melbourne. Ahí hay un barrio griego espectacular. Y bueno, pues estuve cubriendo un torneo de tenis y tal, el Open de Australia, hace unos años, y me metí ahí en el barrio griego. Oye, comí un pan espectacular. De verdad, digo, pero qué maravilla de pan. Pasada. Australia es de los grandes centros, es muy ignorado porque son las antípodas, pero es de los sitios que tienen un panorama de pan ahora más efervescente. Se está haciendo grandes panes en Australia, mucha calidad. ¿Por alguna razón determinada? No, yo creo que es resurgir. Esto, aunque la gente no lo sepa, ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos hace 20, 25 años. En los años 80, en los años 90, como eran, por decirlo así, culturas o sociedades muy avanzadas tecnológicamente, mucha incorporación de la mujer al mercado laboral, muchos horarios de trabajo, bla, bla, bla, los alimentos cayeron en calidad. El pan cayó en desgracia. ¿Qué es lo que ha pasado en España últimamente? El pan ha caído mucho y hubo gente, como está pasando ahora en España, que se encargó de retomarlos, un poco de un renacimiento. Ese renacimiento panadero se ha dado en América a final de los 80, en Inglaterra a final de los 90 y está pasando en España en los últimos años. Y en Australia, exactamente igual. Sí. Y el segundo pan que más me sorprendió, y ahora paso a los tuyos que tendrás como 28 o 30 más, fue mi padre era de Marinaleda, del famoso pueblo del alcalde Sánchez Gordillo, pues era de allí. Entonces, el tema era que hacían un pan muy curioso, porque era como una magdalena gigante, ¿sabes? Uh-huh. Era un pan con una cortecita muy fina, casi rosadita, y la miga muy densa. Tenía un sabor espectacular y, claro, dabas un salto del norte de España, que los panes son así como más rústicos, más operativos, y te encontrabas un pan muy suave, con una textura impresionante. No sé si lo habrás probado. No. Me parece que solamente lo he probado por esa zona. ¿Y cómo se llama? ¿Sabes? No, pan. Vas ahí a las panaderías, tienen ahí, pero son como magdalenas gigantes, ¿sabes? Sí, no caigo ahora, no caigo. No son ni hogazas ni barras. Imagínate una magdalena, pues la aumentas 200 veces. Como si fuera una magdalena que se la comiera un gigante, ¿sabes? Una cosa así. La verdad y es que muy curioso. Sí, no sé qué puede ser. Hombre, allí es muy típico masas refinadas y tal. Me veo en Sevilla, pues yo qué sé, la telera, el típico bollo sevillano, son masas refinadas, como las que se hacen en casi toda España, casi de Logroño a Cádiz, que es esa masa que recibe muchos nombres, el candeal, el sobado, el bregado, amacerado. Es una masa muy dura que se pasa por unos rodillos, con lo cual se afina y queda esa textura muy muy especial, muy característica del pan español. No sé si tendrá que ver con eso, no lo sé, no conozco el caso. Pues si pasas por la zona, en Estepa también lo he probado, pues le echas un vistazo porque es un pan, además, sorprendente, que no lo he visto similar en ninguna zona. Y los tuyos, no voy a decir los que más te han gustado, porque si no, pues nos escucharán de un sitio y de otro, y ahí, este no te ha gustado y esto, pues los que más te han sorprendido, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? A mí, no tengo problema, yo me llevo bien todo el mundo. A mí me gusta mucho el pan alemán, me encanta. Los sabores que tienen un gran respeto, me gusta mucho. A mí el centeno me alucina. Entonces, el pan alemán de mezcla de trigo y centeno, le llaman Mischbrot, eso me parece increíble. Es un pan gris, un poco tupido, de una acidez bastante marcada, pero que tiene acidez y dulzor a la vez. Es muy jugoso, muy húmedo. Me encanta ese pan, me alucina. Yo pasé una temporada, por ejemplo, en el centro de Suecia, en la región de Uppsala, en una granja trabajando, y el granjero hacía, según una receta tradicional de esa zona, un pan que lo cuece al baño María durante 5 horas. Es un pan de trigo y centeno con mucha miel. Al cocerlo al baño María no tiene corteza y lo hace en una lata de forma cilíndrica muy alta. Con lo cual, imagínate, te queda como si fuera una pequeña columna de pan denso, marrón oscuro, sin corteza, lo cortas y alucinas con el sabor. Eso me gustó mucho, la verdad. A mí, en general, me gusta todo tipo de pan. Es como los quesos, ¿no? Que me gusta lo mismo el queso de Burgos que el queso de Cabrales. Me da igual. Lo importante es que estén buenos. Yo tengo mis preferencias, ya te digo, me gustan los panes un poquito más intensos. Me gusta, por ejemplo, mucho los panes de masa madre natural, que tienen unos aromas muy muy muy ricos, nunca te los acabas. Tú estás comiendo un pan, no tiene por qué ser muy fuerte, su sabor puede ser atenuado, pero los sabores que te llegan, notas y notas y notas, como en una sinfonía, por decirlo así. El mismo panetone, por ejemplo, con todo tiene muchos aromáticos, tiene frutas, etcétera, pero está hecho con madre natural, lo que hace que tú, cuando acabes de comerte todos esos sabores, hay algo que permanece en la boca, esa noción que es muy difícil de verbalizar, que es algo como retrogusto. Eso, ahí está la madre, ¿no? Y que es lo que da el alma, el sabor al pan. Muchos buenos panes rústicos, por ejemplo, hace poco estaba en Santiago de Compostela y he vuelto a probar en la típica pieza que comparte el norte de Portugal con Galicia, que es la broa o brona, depende de la zona. Es un pan mezcla de, suele tener normalmente en cantidades variables, centeno y maíz, a veces un poquito de trigo, depende de la zona. La broa de centeno y maíz, que está hecha con madre natural, que tiene un sabor intenso, el maíz le aporta ese dulzor, eso se te caen las lágrimas de emoción. Yo probé una hace un par de semanas en Santiago de Compostela y todavía la recuerdo, porque no te acabas de... No necesitas ni pan, ni queso, ni nada. Solo con el... Digo, no necesitas ni mantequilla, ni aceite, ni queso. Solo con el trozo de pan ya alucinas. Sí, sí, sí. Sí. Qué bueno que las texturas, los sabores, los colores son espectaculares. Yo tengo un vecino que, bueno, llevo haciendo pan desde hace relativamente poco, por lo que te comenté, y él hace el test de la mantequilla y del salmorejo. Entonces coge una tostada, el pan recién hecho, y dice, va, este ha pasado la prueba, va. Y bueno, y que cada uno es diferente, de verdad. Aunque intentes hacerlo con las medidas y tal, todo es diferente. Y bueno, la variedad que hay prácticamente es infinita, ¿no? Y por ejemplo, te quería preguntar también por un tipo de pan, el pan ácimo. Sí. Que bueno, que es un pan que aquí lo conocemos prácticamente nada. Y bueno, sí, que es hombre, sí, un pan con un sabor también bastante diferente a lo que habitualmente nos encontramos por ahí, ¿no? Sí, o sea, pan ácimo tiene varios significados. La raíz cima, es la fermentación, por decirlo así. La enzima que favorece la fermentación en las levaduras se llama cimasa. Cuando la palabra ácimo es la alfa privativa del griego, es que no fermenta. Entonces, por ejemplo, lo que toma la gente en la iglesia, la forma, la hostia, eso es pan ácimo. Hay una larga, en esta, por decirlo así, en esta raíz y este sustrato que tenemos judeocristiano, hay una larga tradición. Cuando los judíos tienen que salir pitando en su huida y atravesar el desierto, no tienen tiempo de fermentar los panes, entonces hay una tradición que ellos respetan de tomar el pan fermentado un poco en recuerdo de esto. Ellos, por ejemplo, en su día festivo no pueden fermentar. Ellos, por ejemplo, en la tradición judía hay muchos panes fermentados, deliciosos. Tienen unas trenzas que se llaman la jalá o jalot, que son maravillosas, pero una de las estrellas de su cultura es la matzá, que es uno de los panes ácimos. ¿Qué es lo que tiene el pan ácimo? Que es lo que tomaría Jesucristo posiblemente en la última cena. Es que es una torta plana, muchas veces es crujiente, y claro, es un poco extraña a nuestra idea de pan, porque para nosotros el pan, ¿cómo es? Una hogaza esponjosa y crujiente. Entonces, el pan ácimo es un poco, aunque ya te digo, lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Yo, por ejemplo, soy de Vizcaya. Uno de los panes típicos de Vizcaya es una torta de maíz que se llama talo, los talos, que se toman muy típico en las ferias, hacen a la plancha. El talo es un pan ácimo, es un pan sin fermentación. Y bueno, es bueno saber que estamos viviendo pues la revolución de nuevo del pan, que está empezando a coger importancia en la cocina, en todo tipo de cocinas, y también pues la importancia del pan pues dentro de la historia, simplemente pues fijándote en la literatura o la etimología de un montón de refranes o de palabras que tienen el pan como bandera. Ahora mismo, pues fíjate, estaba apuntando aquí 20 o 30 refranes que tienen el pan como protagonista. Esto en el castellano, pero supongo que en todos los idiomas pues era lo mismo, la preponderancia del pan, que estará ahí pues visible, ¿no? En todo. La verdad es que nosotros no nos damos cuenta, pero es que lo tenemos tan metido. Todas las sociedades en las que el pan, que no son todas, hay sociedades en el mundo que no hay pan, es así, no, tampoco hay que ser exagerados, pero las sociedades en las que el pan, y por ejemplo en Europa, el pan ha sido fíjate que es la carne de Cristo, por decirlo así, que es uno de los pilares, de los pilares conceptuales de la sociedad occidental. La palabra compañero, realmente todo gira en torno. En muchos sitios, pan no solo es un alimento. Tú hablas con un campesino de Castilla y pan es el campo. Sí. ¿Qué tal va el pan este año? Ah, pues el pan no sé qué. ¿Sabes? Realmente nos alucina. En todos los idiomas. A mí me encanta, por ejemplo, en Francia tiene una palabra, tiene un dicho, esto de que no puedes nadar y guardar la ropa. Ellos dicen, no puedes estar al molino y al horno a la vez. Es muy bonito. Nos impregna por todos lados. Yo hace poco di una charla en un para que me invitaron, y un poco para llamar la atención de la gente y que reflexionara, hice un ejercicio, y es, no sé si te acuerdas de la película Qué bello es vivir, que ponen todas las navidades, en las que James Stewart es un buen hombre, pero que por azares de la vida pasa una crisis y se va a suicidar. Dios le manda a su ángel de la guardia, que le enseña cómo sería la vida sin él. Entonces yo, en esta charla que di, hice el juego de que se imaginara la gente cómo sería su vida sin pan, y entonces hubo un momento en el que dejé de hablar yo y les dije a la gente, primero hice una exposición muy íntima y personal de cómo hubiera sido mi vida sin pan, que hubiera sido totalmente distinta, me la imaginé, y les dije a la gente, ahora contadme vuestras historias. Y no te puedes imaginar lo emotivo que fue una catarsis. La gente se levantaba y decía, ay, pues yo a mi marido le conocí porque su padre era panadero. Una chica se llama Belén. Belén, por ejemplo, significa la casa del pan, el nombre Belén, como la ciudad de Belén. Dice, yo no tendría nombre, por ejemplo. Fíjate qué cosa tan tonta, ¿no? No tendríamos tantas cosas. No hubiera habido, yo qué sé, la Revolución Francesa. Una de las cuestiones fue la falta precio, de pan. Exactamente, y el precio del pan. Y la anécdota esta que unos dicen que es cierta y otros que no, que si no tienen pan, que coman pasteles, que dijo María Antonieta. Sí, coman pollos. Sí, pero bueno, eso no... Yo tengo varias versiones, dicen que no es cierto, que no es exacto, que tal, otros dicen que sí, bueno, ahí lo dejamos. Como no hay nadie a quien le podamos preguntar que estuviera allí, pues nos tenemos que quedar con la duda. Y si te ha ocurrido, ahora hablaremos de los libros que has escrito, pero todo es un poco pues hablando de grandes personajes del pan, eminencias del pan, como los grandes maestros panaderos de la historia. Pero te has planteado escribir un libro más de texto, con menos fotos, aunque puedes poner también un montón, que seguramente tendrás, pero un poco pues de la literatura y el pan, los refranes y el pan, todo esto que me acabas de comentar, la etimología de palabras y el pan, podría quedar un libro bastante bastante guapo, ¿eh? Hay alguna cosa. Yo he traducido un par de libros de grandes panaderos, uno americano y uno australiano, justo hablando de Australia, fíjate. He escrito este año uno con Larousse, y sí que, hablando, pensando de pan, por ejemplo, en castellano hay un par de libros, son de el crítico gastronómico del país, que se llama José Carlos Capel, si la gente los puede buscar. Uno se llama El pan nuestro, y este cuenta mucho esas cosas, historias, hace un recorrido, por ejemplo, por las, fíjate qué tontería, las formas simbólicas del pan. Hay panes fálicos, hay panes sexuales, hay panes solares, hay panes paganos, es muy muy muy muy interesante. Este rollo que dices tú, un poco antropológico. Hay otro libro muy interesante y muy fácil de encontrar, que se llama El libro del amante del pan. Este es de un francés que se llama Lionel Poilan, escrito. Está en Alianza. También te cuentan muchas de estas historias deliciosas. Hay cosas, ¿eh? Y de hecho, yo creo que, fíjate, por ejemplo, en el vino o en el aceite, todo lo que se ha hecho en culturizar, fíjate las palabras que se usan, ¿no? Tiene un verbo alucinante, una poesía. En pan, por desgracia, somos el hermano pobre. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en lo que tú dices de sacar ese patrimonio, ¿no? Esa idea de que hay toda una cultura alrededor del pan que hay que sacarla y que la gente la aprecie. Yo estaba un poco comparando cuando estaba escribiendo un poco, preparando la entrevista, y me acordé un poco de toda la literatura, todos los refranes y todo lo que hablamos relacionado con la tauromaquia, con los toros. De que hay un montón de no nos damos cuenta, pero hay muchos dichos que bueno, pues mira, me va a pillar el toro. Esto lo decimos continuamente, aunque bueno, los toros estén a 400 kilómetros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hay un montón de vamos a ver, pues no me viene pues entrar en suerte, todo esto y tal, pues hay un montón de etimología relacionada con el mundo de la tauromaquia, dichos, refranes, también un montones, ¿no? ¿Cómo dices? Cambiar de tercio. Exactamente, sí, vamos a cambiar de tercio. Y fíjate, ahora que comentas, iba a empezar la entrevista, pero se me olvidó porque ya me voy por la rama y tal, que nunca, mejor dicho, hoy, empezar la entrevista, pues haber dicho, pues nada, buenas tardes, Iván y tal, vamos a entrar ya en harina. Bien utilizada, ¿eh? Sí. Hubiera sido vamos perfecto. A ponernos manos a la masa. Exactamente, manos en la masa. ¿Qué te iba a decir? Y cuéntanos un poco de los libros que has escrito, cómo están funcionando, cómo se pueden encontrar, y que además son libros, yo les he echado un vistazo por ahí en la web, y son espectaculares, sobre todo las fotografías, incluso en los blogs tienes fotos realmente impresionantes. A mí me han dejado con los dientes larguísimos, de verdad. Pues yo, en el año 2010, traduje uno de un autor que se llama Dan Lepard. Este se llama Hecho a mano. Este libro, alucinas lo que tú dices de las fotos que tiene de viajes por Europa, de panaderías, panaderos, no te crees. Es un libro bello, que casualmente trata sobre el pan, que es la suerte que tenemos. Este año, en el 2013, he traducido otro de un autor americano que se llama Jeffrey Hamelman. Este se llama simplemente El pan. Este ya es un manual de panadería de mucho nivel, son 500 páginas, y es un libro de esos que es una biblia, es canónico. Es de esos libros que pasa el tiempo y siguen siendo la referencia. Como la biblia del pan, ¿no? Más la o biblia, menos. Es una biblia del pan, eso es. Y luego, a final del año pasado, saqué el único libro que he escrito yo mío, por decirlo así, que he firmado yo, que se llama Pan casero. Este libro está en Larousse y está siendo la sensación. Yo estoy alucinado. Ayer hablé con mi editor, no se lo creen, porque la gente se ha vuelto loca. En 5 meses ha salido esta semana la sexta edición, que son 40.000 en total. en 5 meses de un asunto que es el pan, que tampoco es el premio planeta, por decirlo así, que es un nicho, y así que estamos muy contentos. Yo en este libro, también como decías, me he volcado en la parte gráfica, tiene casi 900 fotos, porque es un manual paso a paso para gente que nunca ha hecho pan, para que se animen a hacerlo, para explicarles muy sencillo. Entonces me compré una cámara buena, unos focos, me puse en la cocina de mi casa y, bueno, a morir ahí haciendo fotos, intentando que fuera lo más claro posible, ¿no? Aparte, luego hay un capítulo, por ejemplo, que visito 12 panaderías de España, desde Málaga a Santiago, a Palma de Mallorca, Vitoria, Barcelona, de todos lados, y también son historias muy bonitas. Ves panaderos, que es algo que a veces la gente no conoce, muchos panaderos. No conoce cómo se hace el pan, no conoce sus historias, que merecen la pena ser contadas, la verdad. Pero es lo que te dije antes, que tú tienes el don de la divulgación, porque yo estuve informándome de un montón de sitios y cuando llegué a ti, digo, joder, pero si este hombre lo cuenta todo, que lo entiendes perfectamente, porque claro, hay gente que se va mucho por las ramas, o lo piensa, o lo quieren hacer muy, no sé, académico, el tema del pan, que lo puedes hacer pues a lo bestia, de con palabras rarísimas, pero si no lo entiendes, pues dices, joder, este tío sabe mucho de pan, pero me he quedado igual que empecé, ¿no? Yo en los cursos, sobre todo en el de introducción, que es un curso que doy casi todas las semanas, hago una broma, y es que les digo a mis alumnos que les autorizo a que me den una colleja cada vez que diga una palabra de 5 sílabas. Entonces a veces me tengo que cortar para no decir cosas así muy muy duras. Yo la primera vez que te vi en Robin Food, que además también me sorprendió, porque hay los políticos que dicen, no, vamos a intentar que no se vea la señal de tal televisión en tal comunidad autónoma, en tal y cual. Pues mira, a través de Internet, no sé si se habrán enterado que Internet ya puedes acceder desde cualquier sitio y tal. Claro, eso es. Entonces te vi allí y... Y yo al principio pensé, pues este hombre tiene que estar trabajando en un hotel de estos de nivelón y estará pues a cargo del pan. Después digo, no, este hombre debe tener una panadería ahí cerca de donde vive o donde graba el programa y lo deben llamar de vez en cuando. Pero luego, conforme fui conociéndote, profesionalmente pues no te dedicabas, no tenías ni una panadería, no tenías ni ninguna empresa relacionada con el pan, simplemente que eras un divulgador, lo que hemos dicho antes. Y la pregunta, ¿has estado trabajando en algún establecimiento hostelero que te han llamado, te han dado el toque? Oye, ¿por qué no vienes aquí y nos llevas un poco la sección de los panes? ¿Te ha surgido algo de eso? Sí, sí que me ha surgido. O sea, yo aprendí a hacer pan en mi casa y yo soy un panadero casero, haciendo una hogacita. Con el tiempo he enseñado a más panaderos caseros y con el tiempo, que a mí al principio me daba un poco de vergüenza, me han llamado de restaurantes, suelo ir bastante, de panaderías a veces para que les ayude. Y esto a mí al principio me daba un poco de pudor. Pero al final, y quitándote complejos, yo digo, bueno, yo solo soy lo que soy. Yo no soy más que lo que soy y no pretendo ser más que lo que soy. Yo no soy un supermaestro panadero. Yo sé lo que sé y la gente que me llama y yo le puedo echar una mano, pues yo voy con la mente totalmente abierta. Por ejemplo, en diciembre estuve en un restaurante con 2 estrellas Michelin, que ellos hacen su pan, pues para ver si les podía echar una mano. Y mejoramos algunas cosas, la verdad. Y yo creo que entre todos aprendimos. Pues yo he ayudado a panaderías en distintos lugares, pues poniendo mi granito de arena, ¿no? Que yo creo que es importante. Pero sí que es la verdad, es que a lo mejor si lo piensas, yo a veces cuando lo explico a la gente, mi perfil es un poco extraño en la sociedad en que vivimos. Es un poco raro. Sí, por eso el problema que tenía yo al principio, digo, ¿y cómo presento a este hombre? Porque claro, incluso estuve hablando con amigos y digo, dice, ¿existe panólogo, por ejemplo? Y tal, le digo, pues me parece que no existe, lo busqué y no sé, que sí. Habría que buscar una definición única para lo que tú haces. Además, como me comentas que tú eres realmente periodista, pues no sé, bueno, los periodistas somos un poco saltimbanquis, claro, de todo, ¿no? Como una navaja suiza. Una cosa, por ejemplo, que sí hay, por ejemplo, en Cataluña hay una panadería que está impulsando una figura, que es el panier, que es como el sommelier, pero del pan. Es un experto en un restaurante que puede asesorar y no sé qué. Eso ya existe, fíjate que no nos inventamos nada. Ahí está. Y bueno, y el tema de cursos te lo comenté antes, pero imagínate que hay una ciudad en la que no has dado un curso. Y tú eliges las ciudades, eliges los cursos o se pone en contacto contigo. ¿Cómo es un poco el proceso? Imagínate que nosotros estamos aquí en Gran Canaria. Pues imagínate que en Las Palmas, pues alguien quiere dar un curso. ¿Quién se pone en contacto contigo? ¿Una panadería? ¿Un empresario? ¿Un centro comercial? es un poco mixto. A veces me llama gente de la que no he oído hablar en mi vida y, oye, Iván, soy Manolito, como tú dices, pues tengo en Gran Canaria un aula de cultura, o tengo un restaurante, o tengo una escuela, bla, bla, bla. A veces es gente con la que yo he trabajado muchas veces, pues contactos de estos, gente muy agradable que siempre has estado a gusto, me salen las dos cosas. Entonces, yo, por ejemplo, casi todo lo anuncio siempre en Facebook. Tengo facebook.com/Iván Yarza, Iván escrito con B, no con V, Iván Yarza, Yarza con Y. Entonces ahí la gente me contacta. Y digo, oye, ¿por qué no vienes tal? El año pasado, para que te hagas una idea, estuve, que se dice rápido, en 20 provincias de España haciendo cosas de pan. 20. En lo que llevo de año, de 2014, he estado en 10 provincias de España haciendo cosas de pan. Entonces me muevo mucho. Lo que pasa es que España, por suerte y por desgracia, es muy grande. Entonces, muchas veces me llaman de sitios y a veces no, simplemente yo no tengo capacidad, no doy abasto. Y a veces, incluso, por ejemplo, pues hace poco he estado en Murcia. Los cursos que he dado en Murcia hace 3 semanas... lo había planeado hace año y medio, porque el panadero en un pueblo que se llama Molina de Segura es amigo mío, y fíjate, hemos estado casi año y medio buscando fechas que entre los dos, o por él o por mí, no podíamos. Pero básicamente es como tú has dicho, me llama gente o conozco gente o a través de, a veces en otros, ¿cómo se diría?, en otros marcos, en otros eventos. Pues imagínate que hay unas jornadas de bla bla bla, de difusión, jornadas de cultura, ahí suelo hacer cursos siempre, es muy mixto, por decirlo así. A veces incluso me llaman grupos cerrados, me llama un grupo de, somos una asociación de consumo y lo hacemos cerrado y no se anuncia a nadie, hay de todo. Y otra curiosidad que tenía, yo tengo un mogollón de preguntas, aquí nos podemos tirar 4 horas, de verdad. Y además me estoy disfrutando como un enano. Quizá una, al igual que ocurrió con la literatura, que prácticamente pues en la Edad Media pues se centró todo en los monasterios y tal, ¿ha habido alguna receta de estas típicas que hayas descubierto en algún monasterio, o has estado en monasterios y has visto cómo hacen pan allí artesanal de forma diferente a cómo se hace fuera? No, el pan yo creo que ahora mismo no está tan ligado. Así como los dulces, hay toda una gran cultura de dulces conventuales, ¿no? El pan no, yo creo que ya ha perdido. Se tuvo que hacer como en su día se hacían cervezas, licores, vinos, hay todo el tema de abadías muy ligado a todas estas cuestiones, ¿no? Pero el pan yo creo que se ha perdido tanto. Hoy es más, y me ha pasado alguna vez, que tengas la suerte de ir a un pueblico donde hay un paisano que nadie le ha hecho mucho caso y a lo mejor él ha sabido conservar una manera de hacer. Por ejemplo, en el libro que he escrito saco una panadería en Coín, en Málaga, donde hay un paisano, Miguel Urbaneja, que amasa a mano, que se dice pronto, amasa a mano el pan, y no hace poco pan, hace mucho pan, lo cuece en horno de leña y lo hace como se ha hecho casi desde hace 250 años, porque conserva incluso el horno de su bisabuela, lo hace todo y es alucinante, ¿no? Entonces, cuando este hombre se retire, pues esa manera de hacer se morirá, por decirlo así. Eso sí que me ha pasado, ¿eh? A veces ir y ver recetas en Castellón, el último pueblo antes de que Valencia acabe y empiece Cataluña, Pinarós. Está arriba, arriba, arriba del todo. Ahí hacen una cosa, de lo que dices tú, de no, tus ojos no se creen lo que estás viendo. Imagínate, se llama farinada de repasos y es una masa hecha con harina integral. Y tú fíjate el repelús que le tenemos en España a la harina integral. Pues sí, una masa hecha con harina integral que se rellena de algo que tú cuando te lo comes identificas como un mazapán extraño, pero que no lo es. Es harina blanca cruda, solo harina blanca, con un chorrito de aceite y un chorrito de agua y un poquito de canela. Eso, sin mezclarlo, la harina cruda, la envuelven en masa integral, la fermentan, la hornean y la magia sucede. Tú das un corte a esa farinada, que es como una especie de dobladillo, y te encuentras una pasta marrón jugosa y dulce, no sabes lo que es, y resulta que es harina blanca. O sea, yo me imagino el hambre que tuvo que tener la persona que inventó eso, y me maravillo. Y eso solo lo hacen 3 panaderías de Pinarós. Cuando esas 3 panaderías dejen de hacerlo, se habrá muerto una parte importante de nuestro patrimonio, ¿no? Pues te voy a comentar a un compañero, colega, que también hace programas aquí en Radio Esperatia, que es de esa zona, para que le eche un vistazo, y cuando pase por ahí, pues no te preocupes, que me lo anoto y lo pienso probar. Y lo de Euskal Telebista, ¿cómo surge? ¿Tú ya conocías a David? O... Sí, yo conocí a David y a Martín Berasategui desde hace tiempo, y David, que es un enamorado del pan y de las cosas bien hechas, tuvo, que ahora parece evidente porque ahora el pan está muy de moda, pero hace 4 temporadas, que es cuando empezó el programa, él me llamó en la primera temporada para hacer un programa. Era una apuesta, yo sé que era una apuesta osada, y que él tuvo que discutir con la productora y decir, oye, vamos a poner pan, cuando el pan no estaba no era un greatest hits, por decirlo así. Y programa en el año 2010 y desde entonces hemos hecho 11 ya, y el mes que viene grabamos otro. Realmente hay un buen rollo brutal después de tantos programas, porque él normalmente cuando invita a alguien que no es él, él hace los 5 programas de la semana y hay un invitado por semana. Normalmente esa gente pues repite una vez, dos veces, pero yo he ido 11 veces porque lo increíble, y esto lo sabe la ETV y lo sabe él, es que cuando hace programas de pan siempre es máxima audiencia. Así que la gente está esperando pan. Ya cuando lo hacemos, estos programas que la gente los puede ver en YouTube, por ejemplo, que en Robin Food, el nombre artístico de David de Jorge es Robin Food, con F, como Robin Hood, pero con F, pues son unos programas estupendos. Porque es un poco lo que decías, los intentamos hacer sencillos, pero son muy atractivos. Hay de todo, hay desde pan de masa madre, pan de molde, pizza, bollos, roscón de reyes, hay bollos suecos, hay pan de centeno, hay de todo, la verdad. Pero lo que decías, que una de las primeras apuestas es hacer masa madre en un programa, que además la masa madre tiene tela marinera, porque tiene un proceso bastante laborioso y prácticamente pues tienes que tirarte, o sea, unos para días. Hacer el proceso, unos días. Y entonces, nosotros hicimos un programa de pan que tuvo mucho éxito y él me dijo, oye, repetimos, que esto es increíble, ¿no? En el 2010. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos masa madre que no se ha hecho nunca en televisión pública así, máxima audiencia? Y el tío estaba un poco alucinado, porque encima yo le dije, lo que pasa es que tengo un problema. Yo necesito 2 días para hacer la masa, 2 días, 2 programas. En un programa haré la masa madre, que es una explicación que no es muy difícil, pero bueno, yo necesito un programa. Y le dije, y en un segundo programa haré un pan con esa masa madre, con esa masa fermentada. Y David, increíblemente, y yo sé que se jugó un poco ahí su prestigio, me dio los 2 programas seguidos, que es algo que nunca había hecho. Me dio martes y miércoles. Y fueron los 2 máxima audiencia. Así que fue increíble. Y desde entonces ya ha sido todo una maravilla, la verdad. Sí, desde luego, y bueno, una verdadera pasada. Y bueno, antes me comentabas que había todo tipo de públicos y me hablaste un poco pues del tema de gente que vive así un poco silvestre. Y bueno, quería preguntarte, y tenía aquí un par de preguntas con el tema de la ecología, pero a lo bestia, ya, o sea, ya tirarte al monte directamente. Entonces, el tema de, por ejemplo, hornos solares de cara a hacer pan, ¿qué tal funciona? ¿Si las has probado? ¿Si crees que funcionarían bien? ¿O cómo los ves? Si tengo un alumno que ha hecho pan con hornos solares, se puede hacer. Tú piensas que nosotros solemos cocer el pan a mucha temperatura, en un horno de leña o en un horno normal, donde superamos de sobra los 200 grados centígrados. Eso lo hacemos así no porque sea la única manera de hacerlo, sino porque nos gusta la corteza, por velocidad, etcétera. Lo que pasa es que realmente para hacer pan tú piensas que, y que la gente piense, la temperatura interior del pan cuando sale del horno es superior a los 90 grados, casi llega a 100 grados. ¿Cuánta temperatura necesitas para cocer pan? 100 grados. Con que tengas un entorno con 100 grados, que en un horno solar se superan de sobra, con que puedas hacerlo, por ejemplo, cocido al vapor, cocido al baño María, puedes hacer pan. Con lo cual, realmente, incluso si lo que dices tú, estás en una situación un poco punky, estás en una situación un poco... No tengo horno. Silvestre. Eso es, silvestre. Dice, no tengo horno, solo tengo una cazuela y una hoguera. Puedes hacer pan sin ningún problema. Hay mil maneras de hacerlo. Y la gente que, al principio... Yo, por ejemplo, soy el vivo ejemplo. Estás un poco pensando, hacer pan es demasiado complicado y tal, pero ya cuando lo dejo hasta el punto es sencillísimo, sencillísimo. Y después de que pues te encuentras la gente en un curso, los conoce y tal, luego en posteriores reencuentros, ¿qué te comentan? Hay gente que se baja de... que se apea del camino de hacer pan a nivel artesanal o normalmente la gente continúa, sigue en la brecha y bueno, pues el ejército de panófilos pues sigue creciendo, ¿no? Hay de todo. Yo he tenido gente a los cursos que yo sé que vienen con... semana anterior han ido a un curso de sushi y la semana siguiente van a ir a un curso de ganchillo, por decirlo así. Que bueno, van a entender cómo se hace el pan y es bonito como una cuestión cultural. También hay gente que ves que salen muy flipados, pero de verdad, yo tengo alumnos que salen del curso ojos como platos de sopa fría, como no se creen lo que han visto. Y es más, tengo alumnos que, no por mí, no me estoy dando yo el pego, sino que con el tiempo han montado panaderías. Y no son ni uno, ni dos, ni tres. Yo tengo muchos alumnos que han venido a hacer pan en casa, les ha picado el bicho de una manera, se les ha metido el virus del pan que les ha cambiado la vida, y con los años han ido aprendiendo, han ido donde más maestros, han ido donde panaderías y se han montado su panadería. Que es alucinante, que a mí me deja impresionado. Que yo luego les visito en su panadería y les digo, chico, yo te enseñé lo que pude, pero ahora sabes 14 veces más que yo. Y a mí se me ha ocurrido, un poco preparando esto, digo, pues es un cursillo, una charla, lo que sea, lo que necesites para hacerlo con el proceso normal, pues sería espectacular para un, no sé, una asignatura de biología, para un instituto y tal. Yo conozco, por ejemplo, el director de un instituto en San Sebastián, el amigo Víctor Vitoria, un buen amigo, que se lo voy a comentar porque es espectacular, lo estás haciendo en vivo, la biología ahí en vivo. Sí, a ver, esto es una cosa que yo lo hablo mucho y lo he hecho. Por ejemplo, a mí una amiga es profesora de biología en un instituto en Torrelavega, Cantabria, y hace unos años me llevó, que es gracioso porque yo soy de letras puras, pero con el tiempo pues he acabado sabiendo bastante de bacterias y levaduras y fermentación, y les di una clase en su aula del instituto sobre la fermentación. Llevé, lo que dices tú, botes de masa madre que olían, masas de pan, y estaban alucinantes, y mi amiga me dijo, chico, es la primera vez que estos 30 mangurrianes de 14 años, dice, se están callados una hora entera, porque estaban alucinados, porque veían la biología viva. Yo, por ejemplo, siempre, cuando vienen los cursos, que no es raro que vengan profesores de primaria y tal, les digo que un ejercicio obligatorio, igual que te enseñan cómo germinas la lentejita, ¿sabes?, cuando estás en EGB, tenía que ser cómo fermenta el pan, cómo fermenta una masa madre, que enseñaran a los niños desde muy pequeños dónde está la vida y los procesos vitales más básicos que nos han acompañado durante los últimos miles de años, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio que se tendría que hacer en todos los colegios. Sí, desde luego, y es algo que lo tenemos tan a mano allí y que bueno, que ver el proceso, pues es fantástico. Cuando yo empiezo a comentar que también me he vuelto pues un entusiasta del pan y siempre que pillo a la gente por el cuento y tal, y alucinan mucho de lo de la masa madre, de cosas que un poco, porque he repetido, que te he escuchado a ti en Robin Food, por ejemplo, la masa madre que dura generaciones, hay gente que la tiene de generaciones y que había pues una, digamos, ley no escrita que cuando un panadero por cualquier circunstancia se quedaba sin masa madre, el resto del gremio pues tenía un poco la obligación moral de darle masa madre, ¿no? Exactamente, es una cosa muy bonita. Tú no puedes negar masa madre a un panadero que te la pida. Es muy bonito. Imagínate eso. Hoy en día tenemos nevera y la masa madre se conserva en la nevera si quieres, pero hace 100 años no había neveras. Hace 200 años un panadero se rompía la pierna, se le pasaba algo, tenía que estar en cama 2 o 3 meses, su masa madre se perdía y ¿qué hacía? Entonces, código de buenas prácticas, agremiado por decirlo así, no puedes negarle masa madre. A mí me ha pasado. Yo he dado masa madre y he recibido masa madre cuando la he necesitado. Lo cual, retomando un poco la idea inicial que me has preguntado de esta cultura que compartimos, es algo precioso, ¿no? La palabra compañero es de cum panis, de compartir el pan. Está hecho con pan. Nadie te puede negar el pan, que es una cosa muy bonita. Desde luego, sí, sí. Y bueno, ¿te han llegado a plantear o igual surge, ¿no? Así como hay programas de cocina, de todo tipo de cocina, pues un programa sobre pan en televisión? Sí, sí. Es una idea, por ejemplo, con unos amigos aquí del País Vasco, es una idea que hemos barajado alguna vez. Yo creo que hay mucho por hacer. No tanto, a lo mejor, en el apartado, que es lo que yo suelo hacer con Robin Food, con David y Jorge, en el apartado recetas, sino que a mí lo que me gustaría hacer más hincapié es en el apartado cultura. Lo que decimos de ir a hablar con un panadero, ir a hablar con un molinero, ir a hablar con una abuela que se acuerda de cómo hacía pan. Una señora de 80 años en muchos pueblos de España todavía recuerda cómo hacía pan de niña y cómo iba al horno comunal. Entonces yo creo que una labor que hay que hacer, porque es que se nos va y es una cuestión de años, a veces de meses, es recuperar ese patrimonio, hacer muchas entrevistas, hablar de pan. Más que dar recetas, que las recetas se acaban en sí mismo, es hablar de pan en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Desde festividades, en música, a mí a veces a los cursos vienen músicos. Hay canciones, fíjate, como en cualquier tarea cotidiana, hay canciones de siega, hay canciones de molienda y hay canciones de panificación, que sí, cantaban sí. Las mujeres, porque el pan ha sido, como todas las labores, muy femenino, por decirlo así. El pan profesional no, el pan casero ha sido tarea de mujeres. Las mujeres sentadas en la mesa iban cantando, por ejemplo, eso, cuando desgranaban, iban cantando cuando amasaban. Entonces, todo eso es una cultura que hay que... Yo creo que tendría que ser una apuesta muy fuerte, normalmente de una televisión pública, porque es una labor social muy importante, que es parte de nuestra cultura. Y ahí podrías incluir pues entrevistas o charlas o debates con lingüistas, incluso en la Real Academia. Pues fíjate, ahí sí te pueden contar refranes. Pues mira, había un refrán del siglo XIX y tal. Antropólogos, o sea, sería espectacular, ¿verdad? Yo hace poco, por ejemplo, un poco al hilo de esto, en Barcelona, hace unos meses, montamos una cosa, y es que yo soy un fanático de la música de Juan Sebastián Bach. Yo soy fanático de Bach. Y hay una cosa que hace mucho que tenía una idea con una amiga de allí de Tarrasa, que es chelo profesional en una orquesta, y montamos en una panadería una velada deliciosa de pan y Bach. Había un chelo, una soprano, vino de Inglaterra un musicólogo catalán que se llama Pep Gorgori, y entonces él dio una charla de musicología hablando de la historia de Bach, yo hablé de pan ligándolo un poco con Bach, hubo músicas y la panadería hizo para la ocasión un pan especial tipo alemán que le llamó, entre pan y Bach, hizo el Pach. Entonces fue una cosa como rara, cultural, una cosa irrepetible, maravillosa. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas de estas, la verdad. Sí, es que el pan, por lo que estamos hablando y por lo que estamos viendo desde hace pues 3.500, 4.000 años, pues es parte importante de la cultura prácticamente de todas las partes del mundo. Pues no sé qué decirte, yo continuaría contigo y tal, pero tampoco quiero robarte el tiempo. ¿Qué te iba a decir? Lo que hacemos habitualmente en aquí, pues algo que, no sé, igual cambiamos de vez en cuando, pero no sé, vamos a continuar un poco con la tradición, que es preguntarle al invitado que qué tal se han sentido, qué tal, pero claro, lógicamente no me van a decir, pues mira, me he sentido muy mal, no voy a venir más y mira, nada de nada. Ya me imagino qué tal, ¿no? Pero ¿qué te ha parecido esta charla? Muy amigable, como te dije, aquí como si nos estuviéramos tomando un café. En este caso, como si nos estuviéramos tomando una hogacita de pan. Eso es. O sea, yo realmente, a mí hablar de pan con gente, además, yo veo que a ti te gusta y que te entusiasma también, es un placer. O sea, yo creo que es, de estas cosas es gratis, nos emociona a todos. Y yo creo que, y esto yo lo experimento mucho en los cursos y en las charlas que doy, no hay nadie de nuestra cultura que permanezca indiferente. A todo el mundo. O le recuerda a su abuelo. Tú no sabes, por ejemplo, la de gente que tiene abuelos panaderos, porque antes había muchos más panaderos que ahora. Entonces yo creo que a mí yo me podría tirar a hablar 14 horas contigo porque me emociona. Estoy muy muy a gusto, la verdad. Entonces yo creo que no hay nadie que permanezca indiferente ante esto. Pues podemos hacer una cosa. Lo dejamos aquí para no alargar excesivamente la entrevista y bueno, si te parece, pues te emplazamos para otro momento y seguimos hablando de pan aquí en Radio Esperantia. Encantadísimo. Somos, ya te digo, amantes del pan y además con diferentes culturas, porque como hacemos programas desde diferentes partes de Europa, en Roma, por ejemplo, hay un saxofonista italiano que hace un programa y ahí, pues un día estuvimos hablando de pan, que también le gusta mucho el fútbol, es de la Juventus, y bueno, comentamos y tal, y de comidas y todo eso, y era espectacular también de la variedad que tiene en la zona de Levante, en Valladolid, que comentabas antes, Castilla, bueno, que hay gente fantástica en Andalucía, lo que comentábamos antes, y bueno, lo que podemos hacer, que te emplazamos para otro momento y que nosotros, ya te digo, encantadísimos de contar contigo, Iván, de verdad. Fenomenal. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Hasta pronto. Pues vamos a recordar un poquito las páginas donde te pueden encontrar, porque seguramente dirás, oye, ¿cómo localizo a este hombre que es tan interesante? ¿Qué es lo que puedo hacer y tal? Pues mira, lo puedes localizar, supongo que en el Foro del Pan, ahí te encuentran rápidamente, ¿no? forodelpan.com. Y ahí eso, pues hablábamos antes de los libros estos de la Biblia del Pan, pues ahí es la Biblia en Internet, digamos, del Pan, ¿no? Porque hay preguntas que haces y está pues desde el principio hasta el fin todo el proceso con dudas, todo tipo de preguntas y respuestas. Dime. Hay mucha gente metida respondiendo porque todo el mundo tiene las mismas inquietudes. Es bonito, el foro es bonito. Y luego, lamemoriadelpan.com, que es un blog fantástico con fotografías que es absolutamente recomendable, y tequedasacenar.com, ¿no? Eso es, exactamente, ahí estoy. Ahí está. Y bueno, te pueden localizar en Facebook, que es facebook.com/IvánYarza. Eso es. Y en Twitter, que acabo de retuitear que te estaba entrevistando, pues @IvánYarza, más fácil imposible, ¿no? Pues Iván, un verdadero placer, muy agradecido y nada, y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Venga, hasta la próxima. Y por nuestra parte nada más, pues seguimos aquí en radioesperantia.com, ya sabes, el canal 2, las entrevistas, las charlas, los debates, las tertulias, en este caso los espacios de la revista quincenal del Maratón Podcast Blog. Muy buenas tardes y hasta la próxima.